Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland, Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Alejandro Pintamali, bienvenidos a La Matinal de este viernes 20 de febrero. Estos son los titulares de las noticias. Hermético silencio del Vaticano ante la expulsión del controvertido obispo integrista Williamson. Un barco chileno lleno de oro y plata naufraga en el sur de Argentina. Moderado optimismo reina en la isla caribeña francesa de Guadalupe. Y más tarde en La Matinal, entre otros temas, el obispo negacionista Williamson tiene 10 días para irse de Argentina. UNICEF promueve en Honduras un pacto para proteger a la niñez. Los efectos del caso Stanford se extienden por América Latina y el resumen de la prensa europea. Pero primero comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Alejandro. Muy buenos días. El Vaticano prefirió no pronunciarse respecto a la decisión del gobierno argentino de expulsar al obispo británico Richard Williamson, quien negó la existencia del Holocausto. Al ser consultado sobre el plazo perentorio de 10 días para abandonar Argentina, con el que fue conminado el religioso, el portavoz de la Santa Sede se limitó a declarar que se abstenía de comentar la noticia. Pasado mes de enero, el Vaticano levantó la excomunión que pesaba sobre el obispo británico y otros tres obispos integristas, discípulos de Michel Lefebvre. La anulación pontificia desató una ola de protestas en todo el mundo. Según Williamson, no existen pruebas de que las cámaras de gas hayan sido utilizadas para matar personas en los campos nazis. Además, en su opinión, no murieron 6 millones, sino lo sumo 300.000 judíos. El Papa condenó estas declaraciones y enfatizó que negar el Holocausto es intolerable e inaceptable. Hasta el presente, el religioso no ha querido retractarse ni ofrecer disculpas. Un barco chileno se hundió en el estrecho de Magallanes, en el sur de Argentina. El buque, que transportaba casi 7 toneladas en lingotes de oro y plata, naufragó tras verse sorprendido por una gran tormenta. El hecho ocurrió el pasado 16 de enero, pero recién ahora trascendió a los medios informativos. El buque Polar Mist partió el 15 de enero del puerto de Punta Quilla, en la austral provincia argentina de Santa Cruz, hacia el puerto chileno de Punta Arenas. La carga pertenece a la empresa minera Cerro Vanguardia, formada por Fomicruz, de la provincia de Santa Cruz, y la sudafricana Anglo Gold. Un helicóptero de la Armada Argentina rescató sana y salva a la tripulación chilena. Se ha informado que no existen riesgos de contaminación. Los huelguistas en Guadalupe se muestran moderadamente optimistas sobre el respaldo financiero del gobierno de París. Se acordó que este viernes se reanuden las negociaciones para poner fin a las acciones de protesta. Sin embargo, los sindicatos de Guadalupe quieren saber el contenido exacto del plan francés. El presidente Nicolas Sarkozy se comprometió el jueves a entregar un suplemento de cerca de 600 millones de euros que serán destinados a hacer frente a los problemas en Guadalupe y en los otros departamentos franceses de ultramar. El dinero se empleará para aumentar el salario mínimo. París espera que a partir de allí retorne la tranquilidad a Guadalupe, escenario de violentas protestas durante las últimas semanas. El pasado martes, jóvenes enfurecidos asesinaron a un sindicalista. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep. Continuamos con la información. El gobierno de Sri Lanka ha causado numerosas víctimas entre la población civil en su propósito de detener a los tigres de liberación Tamil Eelam. Así lo denuncia Human Rights Watch tras haber efectuado una misión de 2 semanas en la región beligerante en el norte del país. Según asegura la Organización Defensora de los Derechos Humanos, los habitantes son masacrados. El ejército ataca indiscriminadamente hospitales y otros objetivos civiles. La Organización de las Naciones Unidas ya había alertado que 10.000 personas se encuentran atrapadas entre dos fuegos. Los rebeldes le impiden escapar y los utilizan como escudos humanos. Los civiles que logran huir de las hostilidades son recluidos en campos de internamiento donde no tienen libertad de circulación. Desde que el ejército lanzara hace más de un mes una ofensiva contra los tigres tamiles, los rebeldes han perdido posiciones. Actualmente se encuentran atrincherados en un pequeño sector de la selva en el noreste de Sri Lanka. Unas 30 personas resultaron heridas, 10 de ellas de gravedad, en un vuelo de la compañía aérea estadounidense Northwest Airlines. El Boeing 747, que había despegado de Manila con destino a Tokio, sufrió fuertes turbulencias durante el viaje. Los heridos fueron trasladados a un hospital de Tokio. El avión transportaba más de 400 pasajeros y 17 miembros de la tripulación. Un atentado suicida perpetrado en Pakistán ha dejado un saldo de al menos 30 muertos y decenas de heridos en Dera Ismail Khan, una localidad al sur de Pakistán. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Alejandro Pintamalli. El gobierno argentino ordena al obispo británico Richard Williamson que se vaya del país en un plazo de 10 días bajo amenaza de ser expulsado por la fuerza. Esta medida es una respuesta por haber negado el holocausto y la existencia de cámaras de gas. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que este señor desnaturalizó su ingreso al país en el año 2003 porque fue como administrativo, pero ejerce una función religiosa. En efecto, Williamson se desempeñaba hasta hace poco como director de un seminario de la Fraternidad San Pío X. Carolina Gil Posse está en Buenos Aires, es nuestra corresponsal. Buenos días, Carolina. Buenos días, Alejandro. Carolina, este argumento, justamente el de la desnaturalización de su ingreso al país, ¿crees le sirvió de excusa al gobierno argentino para expulsar o pedir la expulsión de Williamson? Efectivamente, después de haber investigado en detalle su situación migratoria, el gobierno encontró finalmente una razón legal para combinar al obispo Richard Williamson a abandonar el país en un plazo de 10 días bajo perseguimiento de ser expulsado. Descubrió el Poder Ejecutivo Nacional que Williamson había cometido un delito, es falsear reiteradamente su declaración migratoria al hacer constar una actividad diferente a la de su función religiosa. Esto obviamente es después de la ola de repudio por las declaraciones de Williamson y los pedidos públicos y reservados también de dirigentes de la comunidad judía argentina para que lo expulsaran. El gobierno primero estudió qué posibilidades legales había y confirmó que negar el holocausto no constituye delito en Argentina. El Instituto Nacional contra la Discriminación le había pedido al obispo que ratificara sus dichos. La respuesta fue que el instituto no tenía competencia para juzgarlo porque en Alemania le estaban siguiendo un juicio justamente por este tema. Pero en paralelo, el gobierno argentino y en particular la Secretaría de Culto de la Cancillería siguió investigando la situación migratoria del obispo británico y finalmente notó que en las sucesivas peticiones de residencia, Williamson había declarado ser parte del personal de servicio y administrativo de la asociación civil La Tradición, una asociación lefebrista, cuando en realidad era obispo. Esto se desprende, bueno, de esta investigación de la Dirección de Migraciones, en donde dice que el pedido de ingreso al país de Williamson en septiembre del 2003 y también en las reiteradas solicitudes por la residencia temporaria, él había declarado que era personal administrativo. Y cuando se le concedió en febrero del 2008 la residencia permanente, también había declarado esta situación. Como bien sabemos, y tú lo mencionabas, esto causó un enorme malestar por las críticas internacionales. La propia INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, ejerció una presión, pero también me puedo imaginar la propia comunidad judía, que es muy importante en Argentina, se habrá sentido muy satisfecha por esta decisión. Efectivamente, la presión fue muy fuerte. Incluso en el Senado argentino se había presentado una declaración de repudio, además de las protestas que habían expresado las principales instituciones de la comunidad judía en Argentina. El secretario de la Asociación Mutual Israelita, cuando se conoció la decisión, dijo que es muy importante porque las declaraciones afectan a la convivencia y la paz social del país. En la resolución, el gobierno puntualiza que Argentina no debe perder esta oportunidad de reafirmar que el antisemitismo es una aberración ideológica que a lo largo de la historia ha costado millones de vidas de seres humanos y que negarlo implica el desconocimiento de una verdad histórica comprobada. Pero esto no termina aquí, porque los efectos van a continuar. El próximo miércoles, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, va a presentar un proyecto de ley que califique como delito negar el Holocausto, el genocidio armenio o los crímenes de la dictadura argentina. Carolina Gilpose, corresponsal en Buenos Aires, sobre la expulsión del obispo integrista Richard Williamson. Gracias, Carolina. Buenos días. Y pasamos a Honduras, donde los candidatos de los partidos políticos se comprometieron ayer a firmar un pacto para la protección de la niñez. Así se lo manifestaron al sueco Nils Katzberg, director de UNICEF, durante su visita al país, que continúa hoy, para verificar la situación de la infancia en este país. Ana Karina Rosales habló con Katzberg. Señor Katzberg, ¿en qué consiste el pacto por la niñez al que se han comprometido los políticos hondureños exactamente? Uno es un seguimiento con indicadores establecidos para cada municipalidad hondureña en donde medimos qué progreso se logra en una serie de indicadores vinculados a la niñez y a la adolescencia, que incluyen temas como disminución en la mortalidad infantil, disminución en la mortalidad materna, más número de años en la escuela, y también una medición alrededor de temas de violencia, tales como abuso sexual de menores, de niñas, etcétera. Luego también quisiéramos hacer un monitoreo del presupuesto público a nivel nacional, qué volumen de inversión social, la eficiencia del uso y en qué medida esos recursos llegan al nivel local y en qué medida en el nivel local, en vez de asfaltar calles, lo usan para desarrollo humano. Y el tercer elemento que queremos buscar es cómo establecer educación preprimaria, primaria y secundaria como educación básica, una plataforma nacional con los gremios, la asociación de padres, las asociaciones estudiantiles y los partidos políticos y el legislativo, de cómo crear una escuela de mejor calidad y en zonas como las garífunas, cómo lograr una escuela que ayude a mantener el idioma garífuna y la cultura, así como el inglés y el español. Ese pacto efectivamente de los políticos es que estos indicadores, estos ejes sean más exactos, más viables. Me dice que hace 4 años se hizo esta promesa, pero algunos temen que estas promesas de ahora de los políticos hondureños tengan ahora solo fines electorales para la próxima ronda de gobierno, digamos. Claro, se logró progreso en algunos temas, pero todavía las instituciones que tienen que ver con la niñez son instituciones muy débiles, tienen dinero solamente para salario, no tienen dinero para inversión en mejorar la situación. Así que por eso queremos ahora pasar a medir cuánto del presupuesto les está llegando para inversión, cuánto va a llegar al nivel municipal, o sea que vamos a poder medir de un modo mucho más detallado. Hace 4 años hubo compromisos por la niñez relativamente generales. Ahora queremos medir cómo estos se van a hacer realidad a nivel local. Muchas gracias, señor Nils Katzberg, director regional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La organización Amnistía Internacional solicitó investigar la muerte de varios indígenas en la región del Chaco Occidental, en Paraguay. Según ha denunciado la sede local de la organización humanitaria, estas personas, entre ellas una beba, habrían muerto por el contacto y el consumo de agua contaminada. El titular de Amnistía Internacional en Paraguay, Julio Torales, explica la situación en conversación con Cordusbeck. En el caso particular de estas dos comunidades, Chaguayamaxa y Yaquiaxa del pueblo Inclet, ya la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en unos casos que se llevaban adelante contra el Estado paraguayo y le ordenó al Estado paraguayo a que ejerza la diligencia debida para poder restituir a estas comunidades a sus tierras originarias y asegurarles una calidad de vida acorde a su naturaleza humana, respetando su autodeterminación, pero ofreciéndole alimentación, educación, trabajo y vivienda digna. Hasta hoy, el Estado paraguayo ha incumplido con esas sentencias de la máxima instancia judicial en materia de derechos humanos a la que el país como signatario de la OEA, está comprometido a cumplir. ¿De cuántas personas se trata? Aproximadamente la comunidad tiene actualmente entre 400 familias sumando las dos comunidades. Y cada día hay menos personas viviendo en las comunidades, principalmente debido a muertes que podrían haber sido prevenidas. El último caso, 6 personas de la comunidad indígena Yawoyamaxa, que viven en Santa Elena, en la región del Chaco de Paraguay, murieron en las últimas semanas por padecer enfermedades prevenibles, como gastroenteritis, que cursa con diarrea y vómitos, deshidratación y falta de alimentos. El hospital regional de esa zona del país, que tiene la obligación de brindar asistencia sanitaria a todas las personas, más aún a personas en situación de vulnerabilidad como los indígenas, no ha tomado las medidas necesarias para evitar que estas muertes se produzcan. ¿Ellos necesitan que se les lleve agua potable? ¿Tan contaminadas están las aguas en esa zona? Exactamente. Muchos informes hablan de que el agua que se les está distribuyendo no es un agua apta para consumo humano, y que también los alimentos básicos que les llegan no reúnen las condiciones nutritivas necesarias. Julio Torales, presidente de Amnistía Internacional Paraguay. Continuamos en la matinal de Radio Netherlands. Pasamos a otro tema. El presidente checo, Václav Klaus, dijo ayer en pleno Parlamento Europeo que la Unión Europea se parece a los regímenes totalitarios comunistas del siglo pasado. Klaus, un reconocido euroescéptico, forma parte del gobierno que tiene a cargo la presidencia temporal de los 27 países. Tomamos contacto con Freddy Valverde de Radio Praga. Le preguntamos por qué el presidente checo arremetió como lo hizo contra la Unión Europea. Sí, yo creo que en primer lugar es necesario aclarar que el presidente Václav Klaus mantiene una postura euroescéptica permanentemente, y el hecho de que precisamente la República Checa presida en estos momentos a la Unión Europea no ha cambiado nada en su manera de expresarse en torno a las instituciones europeas. Él incluso ha dicho que el Tratado de Lisboa es lo peor que ha nacido en el seno de la Unión Europea. Y quiero aclarar que además él, como presidente de la República, no es el que lleva en este caso la voz principal en cuanto a la Unión Europea, porque de eso se encarga el primer ministro Mirek Topolánek. Pero sin duda Klaus ha ido al Parlamento Europeo para provocar, porque él insiste en que hay que cambiar la Unión Europea, porque como funciona actualmente no es como lo decían la mayoría de los miembros. Ahora, pero por lo visto y por las reacciones que se han escuchado en el Parlamento Europeo, difícilmente recoja muchos adeptos, lo han abucheado y sus palabras fueron particularmente duras. Sí, sin duda, pero aquí en Praga todo el mundo estaba a la expectativa de qué era lo que iba a decir Klaus, porque he sabido que él se opone a la Unión Europea como tal, pero fue más allá de lo que aquí se podía pronosticar, porque comparó al Parlamento Europeo con lo que significó o representó el régimen comunista en esta parte de Europa, porque él dijo que antes no había derecho a tener una opinión diferente, y que eso es lo que ocurre también en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, que existe una opinión única, y que el que se sale de esa opinión única automáticamente es catalogado de enemigo. ¿Y la población checa, Freddy? Porque, bueno, es reconocido, ¿no?, este euroescepticismo, como tú decías, pero ¿responde esta posición al sentir de la población? Yo creo que no, realmente no, porque los ciudadanos como tal se han beneficiado mucho de la entrada del país a la Unión Europea, y precisamente este año se cumplirán 5 años del ingreso de la República Checa a la Unión Europea. La población disfruta, digamos, de haber entrado inclusive al espacio Schengen, hay libertad de movimiento, etcétera, etcétera, se reciben los fondos europeos, y yo creo que en el fondo los ciudadanos checos están a favor de Europa y de la Unión Europea. Claro está que el discurso de Klaus y el discurso en un principio del propio gobierno era anti-europeo, partiendo de que se hablaba siempre de cierta pérdida de la soberanía. Y yo creo que ese discurso ha quedado únicamente en la figura de Klaus, y la gente común y corriente como tal cada vez apoya más a las instituciones europeas. Uh-huh. En Radio Nederland por Internet podrá escuchar nuestras emisiones, consultar la programación y también encontrará información general sobre ciencia, comunicaciones, economía, medio ambiente o acontecimientos mundiales en el dossier de artículos especiales en la revista web informarn.nl. ¡Lo esperamos! Y un último tema en la matinal de Radio Nederland. 5 países latinoamericanos han decidido actuar contra las empresas y filiales de la entidad Stanford International Bank, acusada de un fraude millonario en Estados Unidos. Nuevamente, las bolsas latinoamericanas se han desplomado. El comentario es de Pablo Gámez. En las últimas horas, los gobiernos de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela decretaron intervenciones o suspensiones temporales de las firmas vinculadas al magnate financiero Robert Allen Stanford, cuyo grupo tiene presencia en 140 países, siendo particularmente popular entre los millonarios de América Latina y el Caribe. Los fraudes de Stanford son los más importantes que se revelan en Estados Unidos desde el arresto en diciembre del financista neoyorquino Bernard Madoff, procesado bajo el cargo de haber montado un fraude piramidal por lo menos 50 mil millones de dólares. La trama urdida por Stanford fue descubierta a raíz de que 2 empleados abandonaron su firma de inversiones y revelaran que la compañía estaba dando a sus clientes información falsa sobre el rendimiento de los activos. También se sospecha que el magnate tiene nexos con el cartel mexicano del Golfo. En toda América Latina, miles de clientes de Stanford realizaron retiros millonarios de sus cuentas mientras los gobiernos intentaban apaciguar el nerviosismo. El gobierno venezolano tomó el control y anunció la venta inmediata del Stanford Bank Venezuela tras el retiro masivo de dinero por parte de sus clientes y para garantizar la estabilidad del mercado financiero local. Clientes venezolanos tendrían entre 2.300 y 3.000 millones de dólares colocados en Stanford International Bank en Antigua. En Panamá, la Superintendencia de Bancos tomó también el control de la filial panameña del Stanford Bank a raíz de este fraude y de los retiros masivos de depósitos por parte de los clientes. En Perú, la Estatal Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONASEF, decretó la suspensión durante 30 días de las actividades de Stanford Group Perú, que opera en la Bolsa de Lima. En Quito, una casa de valores del tejano Robert Stanford también fue suspendida durante 30 días, plazo en el que deberá subsanar las causales que motivan esta suspensión, o en caso contrario será suspendido en la Bolsa de Valores de Quito. Y en Colombia, una firma comisionista de bolsa y la oficina de representación de un banco vinculados a Stanford suspendieron por iniciativa propia las actividades. La Superintendencia de Bancos en Bogotá anunció que tomó medidas para proteger a los clientes e inversores de dicha entidad y preservar la confianza en el mercado de valores. Y ahora ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El diario británico The Independent informa que un juzgado moscovita absolvió a 4 hombres acusados del asesinato de la periodista Anna Politkovskaya en 2006. Activistas de derechos humanos y familiares de la periodista reaccionaron furiosos. Politkovskaya era una periodista crítica al gobierno ruso. Otro periódico británico, Financial Times, da parte de la advertencia de Naciones Unidas que Irán ha acumulado más uranio enriquecido de lo estimado y que es suficiente para producir una bomba atómica. El gobierno estadounidense del presidente Barack Obama está considerando negociar con Teherán sobre su política nuclear. El International Herald Tribune publica en su edición europea que la secretaria norteamericana de Estado, Hillary Clinton, declaró durante su visita a Corea del Sur que una posible lucha por el poder en Corea del Norte podría dificultar las negociaciones con ese país por el programa de armas nucleares. El matutino español El País escribe que el presidente checo Václav Klaus comparó a la Unión Europea con un sistema totalitario. Muchos eurodiputados se mostraron irritados por la crítica de que exista un déficit democrático en la Unión. Actualmente la República Checa preside a la Unión Europea. En Austria, el periódico Die Presse informa en su edición de Internet que al menos 20 personas perdieron la vida en un atentado durante el funeral de un líder chiita en el noroeste de Pakistán. Las víctimas pertenecen a la minoría chiita de la región, una región que es bastión de los talibán y escenario de violentos enfrentamientos entre chiitas y sunitas. El cotidiano francés Libération da parte de las declaraciones de Montasser al-Zaidi, el periodista iraquí que arrojó sus zapatos contra el presidente estadounidense George Bush. Al-Zaidi reaccionó así, dijo, por la sonrisa glacial de Bush, hablando solo de victorias y logros y por el hecho de que solo los periodistas iraquíes habían sido registrados antes de la conferencia de prensa. El diario holandés Algemeen Dagblad publica que la ministra holandesa del Interior, Geusje ter Horst, califica de inaceptable que en los cuerpos policiales no haya más de un 7% de personas de ascendencia extranjera. La ministra aspira que este porcentaje suba al menos a un 10%. Y con el resumen de la prensa europea concluye la matinal de este viernes 20 de febrero a través de Radio Nederland Wilton Rupp, la radio que nos acerca. En los controles estuvo hoy John Neubenhaus. Alejandro Pintamalli, Patricia Karpovich, primero Patricia Karpovich, luego Alejandro Pintamalli, les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, que tengan muy buenos días.